Que el Señor nos bendiga. Hablemos de la palabra del Señor. Santiago capítulo 1, verso 12 al 18, nos habla hoy día la palabra de Dios acerca de soportar las pruebas. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bien, hermano. Realmente, estar en la casa del Señor, para que usted sepa, es gratificante, hermano. Uno aquí viene a buscar fuerza cuando ha estado todo el día trabajando, luchando con tantas cosas que existen a nuestro alrededor. A veces ni siquiera es necesario tener tanto trabajo o tanta dificultad, sino que a veces el mismo vecino, el mismo pariente, el mismo familiar, el mismo hermano, se transforma en una lucha, en una dificultad, en una prueba. Que Dios nos revista de gracia. Bien, vamos a clamar al Señor para que podamos escuchar la palabra, hermano, para que Dios nos permita estar atentos hoy día recibiendo el mensaje. Bendito el Señor. Para que usted sepa, hermano, hoy día la palabra nos habla acerca de la prueba, y esto es importante porque esto nos habla del caminar del cristiano. El cristiano está constantemente siendo introducido por el Señor en un periodo de prueba para ser purificado, hermano. Porque si no, no podríamos entrar al reino de los cielos. Yo creo que usted tiene la aspiración de un día morir aquí y despertar allá en la gloria con el Señor. Pero no podemos entrar así si es que no somos purificados interiormente, si es que nuestra vida entera, cuerpo, alma y espíritu, no es santificada, limpiada, perfeccionada, no podemos llegar al cielo. Por eso es que usted ve que el hermano, cuando está a punto de fallecer, entra en un periodo de dificultad física y empieza a agonizar. Y a veces está un mes agonizando, dos meses, o un par de semanas, de acuerdo a como esté el alma, es que Dios lo hace agonizar, porque tiene que ser purificado a través de esa agonía. Cuando la persona empieza a clamar, porque sabe que va a partir de este mundo, y empieza a llamar a los familiares para ponerse en la buena, para reconciliarse, porque ahí hay nudos y ataduras que le impiden volar al reino de los cielos. Así que ese es el método que Dios elige para purificar a esa persona. Y aunque no lo vemos, hermano, sepa usted de que esa purificación es una prueba, pero lamentablemente al final de los días de cada persona. Ahora, como usted y yo tenemos vida todavía para servir al Señor aquí en la tierra, Dios nos tiene que pasar por un periodo de prueba, hermano, para ser purificado. Y a veces la prueba, para que usted sepa, se transforma en tentación. Y aquí explica la palabra de Dios por qué. El Señor Jesucristo, cuando vino, hermano querido, a este mundo y se humanó, se metió en el vientre de María, creció como todos los niños, hermano, pero enseñado por sus padres, él pudo vivir una vida santa delante del Señor, delante de su padre. Aunque no nos habla mucho la palabra, dice de que el niño crecía y se fortalecía y aprendía. Eso es mérito de sus padres, por supuesto, y del Señor, ¿no es cierto?, que cuidaba a el niño Jesús cuando era pequeño. Pero cuando ya hubo cumplido la mayoría de edad, y cuando pudo cumplir la edad necesaria para poder llevar a cabo un ministerio religioso, que eran 30 años, ya él tuvo que ser probado en ciertas áreas de su vida para poder comenzar su ministerio. Y él dice que fue al desierto y dice que estuvo 40 días sin comer y sin beber. Dice que ayunó, estuvo en el desierto ahí en ayuno. Y cuando ya volvía del ayuno de los 40 días, entonces Satanás, el diablo, se le presentó, porque fue necesario que el Señor Jesucristo entrara en un periodo de prueba que más que nada fue de tentación. Entonces Satanás, el diablo, tuvo permiso y tomó al Señor y se lo llevó, dice, a lo más alto del templo, a un lugar que estaba muy arriba, ¿no es cierto? Y cuando estaba arriba el Señor con el Satanás, el diablo, le dijo al Señor: mira, aquí lo único que tienes que hacer es tirarte para abajo, porque cuando tú vayas cayendo hacia abajo, está escrito en la palabra de Dios que Dios mandará ángeles que te van a agarrar y no te van a dejar caer, porque está escrito. Entonces el Señor lo reprendió y le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Esa prueba, para que usted sepa, era una prueba al Espíritu del Señor, porque él tenía conciencia de Dios primeramente, porque era Dios, ¿no es cierto? Pero no era una tentación física, no era una tentación a su alma, sino que a su espíritu. Él estaba siendo tentado para probar el poder que había en él, pero no lo hizo. Podía fácilmente haberse tirado para abajo, hermano. Y como él era Dios encarnado, podría haber hecho un milagro y cae ahí como una pluma. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque él vino a vencer a la muerte, pero en forma de ser humano, sin poder de Dios en su vida, sino que como humano, como hombre, vino a vencer a Satanás, a la muerte y al mundo. Después dice, y se lo llevó, ¿no es cierto? Bueno, eso fue la segunda tentación, porque apenas salió del desierto, como sintió hambre, Satanás, el diablo, que es hábil, ¿no es cierto?, le dijo: ¿tenéis hambre? Mira las piedras que están ahí, dile que se conviertan en pan. ¿Tenéis hambre? Y como Satanás, el diablo, sabía, ¿no es cierto?, que había virtud en él, el Señor le reprendió y le dijo: no, le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de que toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa fue una tentación a su cuerpo, a la parte física, tenía hambrecita, pero él pudo resistir la tentación, pudo resistir el hambre. Luego lo tentó en la parte que faltaba, en el alma. Dice que lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Y le dijo: mira, todo este reino, toda la riqueza, todo lo que ves es mío, pero te lo doy si te arrodillas y me adoras. Fue una tentación directamente al ego, al poder, la riqueza, la gloria personal. Entonces él también lo reprendió, y con mucha gracia de parte de Dios y del Espíritu que estaba en él, pudo reprender a Satanás, el diablo, nuevamente con la palabra, ¿entiendes? Y así Satanás, el diablo, no pudo en ninguna forma hacerlo caer. Pero yo digo una cosa: si el Señor Jesucristo era santo y Satanás, el diablo, fue tentando, ¿podría haber el Señor Jesucristo haber caído en pecado y en falta? Y la respuesta está aquí, en lo que leímos. Dice que cada uno de nosotros, cada vez que es pasado por una prueba, se transforma en tentación cuando en nuestra propia vida, en nuestro corazón, hay maldad, pecado o algún tipo de concupiscencia que hace que la prueba se transforme en tentación. Y si hay maldad en nosotros, se revela, como la luz, ¿no es cierto?, revela todas las cosas y sale a la luz lo que está en nuestra vida. Si hay maldad en nuestra vida, la prueba lo revela. Si se transforma en tentación y caemos en falta, la prueba lo reveló. Y quiere decir que no está todavía en las condiciones ideales para poder seguir adelante, sino que si fracasa en la prueba, tiene que Dios cesa la prueba y más adelante tiene que volver a pasar por la prueba hasta que pase esa dificultad. Ahora bien, la pregunta es: mi pastor me dirá usted, pero realmente todos tenemos que ser probados. Sí, pues, todos tenemos que ser probados, porque como le dije al principio, tenemos que ser santificados para poder llegar al cielo, hermano querido. ¿Sabían ustedes que si el Señor no viene pronto, usted y yo tenemos nuestra vida en la mano del Señor? Y puede que a lo mejor nosotros queramos vivir hasta los 80 años, pero ¿y si el Señor dice hasta los 50? ¿Y si el Señor dice hasta los 60? ¿Y si el Señor dice que muramos cuando somos jóvenes, me refiero a los niños, no lo sabemos. El Señor sabe. Por eso es que el Señor nos prueba y nos santifica para poder, ¿no es cierto?, llegar a ese momento crucial de que nos encontremos con el Señor. Una vez un hermano que partió muy joven en la presencia de Dios me dijo así. Yo me quedé sorprendido porque me pude dar cuenta del nivel de santidad que había en ese hermano. Era un hombre muy joven, tenía unos 35 años seguramente o menos, padre de familia, tenía hijo, esposa. Y un día conversando con él me dijo, mire, usted se ha fijado, yo estaba recién, yo tenía 17 años, 16 años. Y él me dijo, ¿usted se ha fijado lo que pasa? Me dijo, cuando viene un mal pensamiento a la mente del hombre, de la mujer, ¿cómo uno está tranquilo pensando en las cosas de Dios? Me dijo, y de repente viene un demonio y se le mete a la cabeza y le mete un mal pensamiento, dijo. ¿Sabe que a mí nunca en la vida me había pasado algo como eso hasta hace muy poco? Oye, yo lo miré con una cara de asombro. ¿Cómo es posible de que este hombre, dije yo, no haya pensado nunca cosas malas en su mente? Cuando es para una persona como yo habitual, porque yo soy joven, para mí habitual, dijo yo, y me quedé tan sorprendido. Pero entendí de que en realidad el ser humano tiene que ir escalando en santidad, con sus pensamientos, con sus palabras, con sus acciones. Y este hermano realmente me dejó tan sorprendido, pero lo confirmé cuando a las pocas semanas de haberme dicho eso, enfermó. Estuvo 2 semanas enfermo y partió con el Señor. Y ni siquiera agonizó como que dijéramos, oye, estuvo ahí agonizando. Y no. 2 semanas enfermo, algo sencillo, y partió con el Señor. Era un joven que se había preocupado de santificarse delante de Dios. Y cuando fue el momento dado del Señor, ¿no es cierto?, partió la presencia de Dios, hermano. ¿Se da cuenta? Yo era un considero que era muy joven, a mí me sorprendió tanto que a mí me haya dicho estas cosas, pero entendí de que realmente hay personas, hermano, que se preocupan de su vida espiritual y nosotros como hijos del Señor tenemos que hacerlo así. Empezar a ver dónde está la falta. Ahora, si usted no se preocupa de su vida espiritual, Dios se va a encargar de ver su vida espiritual. Y Él lo va a empezar a usted y a mí a pasarlo por distintos niveles, ¿no es cierto?, de prueba para poder ser santificado. Ahora, ¿dónde está el secreto de pasar la prueba, hermano querido? Hermana querida, porque aquí dice, bienaventurado el varón. Pero en realidad se refiere al hombre y la mujer, porque el judío era muy machista y siempre hablaba de varón. Pero esta palabra se refiere al hombre y la mujer. En las iglesias gentiles, hombres y mujeres somos probados delante del Señor. Así que, ¿dónde está el secreto de poder pasar la prueba? Me dirá usted, mi pastor, enseñen. Bueno, es sencillo, hermano querido. El secreto está en mantener una relación firme con el Señor. Si usted se mantiene en oración, va a poder pasar la prueba. Si usted está débil en oración, lo más probable es que fracase en la prueba. Y a veces nos pilla débil, a veces nos pilla arriba en la cúspide, lleno de oración, y pasamos la prueba, pero facilita. Pasó muchas veces. Pero otras veces estamos mal en oración, estamos por allá por el suelo espiritualmente, y justamente viene la prueba, y no puede pasar. Repite. No pasa la prueba. Más adelante tendrá que volverla a pasar, pero lo principal es que con la ayuda del Señor podamos pasar la prueba, cualquiera que sea, hermano. Prueba de salud, que nos viene una enfermedad y inexplicable, y nos viene el tumor cerebral, y nos viene, no sé, cualquier cosa. Para Dios es así, hermano, hacer así y desaparece el tumor, desaparece el cáncer, lo que sea. Pero a veces somos pasados por dificultades, hermano, para ver si es que clamamos realmente a Dios. Y a veces el hombre y la mujer se ponen tan rebeldes que no quieren clamar a Dios, se ponen rebeldes, no quieren humillarse al Señor cuando el Señor está en pedir misericordia. Mire qué sencillo. Pero la altivez, ¿no es cierto?, del ser humano, que él dice, no, ¿por qué me voy a humillar? Los médicos me van a sanar. Y a veces no es permitido a Dios nomás que el médico no sepa. Ahí por ahí, no lo voy a decir quién, pero por ahí un hermano se me acercó muy triste, dijo que muy asustado, mi pastor, ¿por qué? Porque mire, dijo, me mostró una radiografía. Este tumor me operé yo cuando tenía 10 años, dijo, y ahora creció de nuevo, y mire el porte que está, y me mostraba una radiografía con un tremendo tumor. No sé, me dijo, voy a tener que operarme. Yo entendí el tiro. Como el hermano anda frío, ¿no es cierto?, y anda lejos del Señor, él piensa que operándose va a recuperarse. Pero yo entendí el tiro, hermano. Es el Señor que lo está llamando para que vuelva a sus caminos. Pero él no se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, hasta cuando el médico le diga, ¿sabes qué más? No se puede. Ahí se va a acordar de Dios y va a venir a las plantas del Señor. Que Dios ayude a nuestro hermano. Que no le voy a decir el nombre, ¿no es cierto?, porque a lo mejor puede ser delicado. Pero hermano, a veces a lo mejor pasamos por la prueba de la escasez económica. Igual, para Dios es tan sencillo, hermano querido, hacer así y bendecirlo, pero hasta lo sumo. Lleno de bendición. Gloria a Dios para siempre. Es fácil para Dios. Pero a veces nos hace pasar por la parte estrecha, por la parte angosta, que sufre un poquito. A ver, ¿qué es lo que hace? ¿Reclama o no reclama? A ver, ¿qué es lo que hace? ¿Me mira o no me mira? Pero Dios es justo, hermano. Y llegará un momento en que todas esas penurias que ha pasado se van a transformar en bendición abundante, hermano. Así es Dios, hermano. En bendición abundante. A otros, ¿no es cierto?, los hace pasar distintas dificultades. En el trabajo, el jefe siempre lo anda retando y le anda dando. Y no lo deja nunca tranquilo. Cuando aprendan, ¿no es cierto?, a hacer el moño y diga, sí, jefe, no hay problema, yo lo voy a arreglar, yo tengo la culpa. Recién se va a acabar la prueba. Hay tantas dificultades a veces, pero Dios nos hace pasar, ¿sabe por qué? Para quitarnos lo que sobra y para darnos lo que nos falta. Le contaba a los hermanos, ¿no es cierto?, de que yo mismo, mire, se lo voy a contar cortito. Le contaba a los hermanos que yo mismo, cuando estaba en mi servicio militar, me preocupé tanto de servir a Dios que encontraba que me faltaba paciencia. Entonces un día que estaba tan contento y alegre, le dije, Señor, hoy día estoy contento, pero encuentro que me falta paciencia. ¿Por qué no me das un poco de paciencia? Entonces, como uno ignora ciertas cosas y cómo trabaja Dios, por mano, yo le pedí así. Entonces, levantándome en la mañana, ¿no es cierto?, en la noche anterior había dejado mi ropa lavadita y la puse en los radiadores que habían dentro de los salones, que se llamaban cuadra, porque en realidad eran bien grandes y parecían de una cuadra de largo, por mano, y ancho. Y ahí estaban todos los soldados, yo lavé mi ropita en la noche, la dejé en los radiadores, y tenía estiradita para que cuando se secara pareciera que estaba planchada. Y al otro día, hermano, la ropa estaba impecable y planchadita, hermano. ¡Ay, oh, no, limpiecito! Mis zapatos los chaditos, y me puse la ropa, ¿no es cierto? Me miré al espejo, ¿no es cierto? Una guiñada de ojo. ¡Estáis, pero que matáis, Juan! Y resulta de que cuando me voy, ¿no es cierto?, ya para el desayuno, me dicen, tú, soldado, me dice, hoy día vas a ir a cargo de. Vas a ir a cargo del desayuno. Así que llévate un par de soldados, me pasó dos, tres soldados, uno que se llevaba, ¿no es cierto?, la bandeja del pan, y dos que se llevan las ollas, ¿no es cierto?, del té y el café. Y tú vas adelante a cargo. Y yo iba sacando pecho porque iba recontento, hermano, ahí, ¿no es cierto?, marchando y paso regular, ya, toda la cuestión. Y en las nubes, hermano. Y cuando vamos llegando, ¿no es cierto?, ahí al casino, todo, me llega una cuadrada, ¿no es cierto?, me pongo el taco ahí, oiga, llegó a sonar, pero parejito el taco, pero impecable, el mejor de los soldados. Entonces, me cuadro y digo, mi sargento, aquí te vengo por el desayuno. Y el sargento era muy buena onda, discúlpeme, era muy buena gente. Pero ese día le pasó algo. Me quedó mirando y me dijo, ¿sabes qué me dijo? Mira, pesca ese tarro que está de petróleo y anda a sapear todo el casino. Ah, dije yo, pero es que yo vengo por el desayuno. No importa, pues dijo, anda a sapear. Y yo seguí por frente, pero es que vengo por el desayuno y tengo que irme rápido. No me importa ni una cuestión, me dijo, anda a limpiar ahí. Ah, yo tuve que ir, ¿no es cierto?, con un petróleo ahí. Y bueno, no. Fui a sapear, pues, hermano. Dije yo, a la hora que me mancho con el petróleo, voy a quedar todo sucio y esta cuestión no sale. Ah, no, dije yo. Y todo enrabiado me puse a chapear, hermano, todo el casino que era una cuadra en el fondo del casino, pues, y chapié toda la cuestión ahí, todo enojado, y a echar chispa, ¿no es cierto? Todo enojado yo. Y cuando terminé, ¿no es cierto?, fui para allá, enojado porque me habían mandado, y le entrego, ¿no es cierto?, ahí las cosas al sargento, y el sargento me dijo, ¿te enojaste? Y yo enojado, pues. No, mi sargento, ¿estás enojado, ¿ves? No, mi sargento, dame 10. Oh, y eso significa que uno se tiraba al suelo y hacía 10 flexiones de brazo, pues. Ay, dije yo la ropa ahí, ahí nomás llegué. Me di todo enojado, dando 10. Ay, me paré, me... peor, pues, hermano, más enojado. ¿Estás enojado, ¿ves? No, mi sargento, dame 20. Oh. ¿Para qué le digo cómo quedó la ropita, hermano? Toda mancha con petróleo, ay, que salí enojado y enfurecido, echando así, para ir por el camino, los otros me miraron, no, y yo ya renojaba, para allá, señor. Echando así, para allá. Y le digo, señor, pero ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Vengo contento, vengo alegre, mira más encima de día tienen que pasarme estas cuestiones, que todo manchado, man. Y el señor me habla en forma audible y me dice, ¿y no me pediste paciencia? Recién vine a entender por qué. Recién entendí cómo trabajaba Dios por mí. Yo pidiéndole paciencia y él me estaba dando paciencia, mamá. Así que ahí entendí que no había que pedirle paciencia. Había que esperar que llegara solita la paciencia. Dios se encarga de nuestra vida, mi hermano. ¿Entiende? Si usted le va a pedir algo y es valiente, aguante nomás. Porque algo le va a dar el Señor, pero lo va a hacer pasar por dificultades. Así que mejor orar a Dios para que si somos tomados, mire, cuando los apóstoles pasaban dificultad y eran perseguidos por el Evangelio, dice la palabra que estaban tan contentos de ser tenidos por dignos de sufrir por el Evangelio. Es como tirado de las mechas, disculpe usted, pero ¿quién va a estar contento de sufrir? Pero ellos estaban contentos de sufrir por causa del Evangelio. Que Dios nos ayude a estar en pie cuando venga la prueba, pues, hermano. Y estemos contentos, por eso hay que orar, para que Dios ponga gozo en nosotros cuando hacemos la prueba. También le he contado a los hermanos en el estudio también lo mismo y se lo voy a contar. Aquí tiene otro ejemplo. Mi amigo, ¿no es cierto?, Juanito Llanado, andábamos en todas, éramos los juntas, ¿no es cierto?, en todas partes donde íbamos a las clases, éramos los dos jóvenes juntas, a todas partes. Pero él era mayor que yo como por 3, 4 años, así que estaba trabajando. Y trabajaba en una bicicleta repartiendo las cartas y todos los documentos de una notaría. Y cuando él va, ¿no es cierto?, en la bicicleta, pasa un vehículo, hermano, y lo arrolla y lo que dejó quebrado entero Juanito. Ay, cuando me avisaron a mí, dije yo, señor, ¿qué pasó con Juanito? Lo fui a ver al hospital, dije yo, aquí me voy a encontrar con lo peor, ¿no es cierto? En ese tiempo daban el happening todavía y andaba, ¿no es cierto?, cuando estaba el operado que estaba todo así, así me imagina yo, Juanito, dije yo, va a estar como el operado, todo enyesado, dije, ah. Y cuando entro, fíjese, y abro la puerta despacito, efectivamente Juanito estaba todo enyesado por todas partes, como el operado. Pero cuando lo veo, lo único que no tenía tapado era la cara, y la cara, hermano querido, estaba, pero una sonrisa de oreja a oreja. Y yo lo veo y le dije, ¿qué le pasó, Juanito? Dijo, mire, mi hijo, lo único que sé es que estoy lleno de gozo, dijo, lleno de gozo. Estoy todo quebrado, pero lleno de gozo. Dije, ¿pero por qué? No sé, dijo. Me atropellaron, dijo, que inconsciente, llegué aquí, me dicen que estoy todo quebrado, pero Dios no ha parado de darme gozo. Así podemos pasar la prueba, hermano. Llenos de gozo, si pedimos a Dios que nos fortalezca a la hora de la prueba. Amén. Así que, hermano, no renuncie cuando esté en la prueba. No le diga a Dios, Señor, no quiero más, sácame la prueba. No, siga adelante con la ayuda del Señor. Pero dígale al Señor, ayúdame a pasar la prueba. Y si no puede más, dígale, Señor, no puedo más, ya estoy cansado, ayúdame, Señor. Porque si no, voy a renunciar. Y Dios nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Mejor es ser sincero y terminar la prueba con la ayuda del Señor. Amén. Que Dios guarde esta palabra en tu corazón. Y para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra.